¿Qué nos podés contar de todo esto que está pasando hasta ahora? Sí, la verdad que, bueno, ¿qué querés que te cuente? Ya esto está todo ahí, la Federal, Fuerzas Especiales, Gendarmería, todo están entrando por todos lados, no entraron por la cristalina, entraron por el lugar que está en juicio, que eso se lleva en juicio hace de 3 años, que fue en el lugar donde mataron a Rafita. Entraron por ese lado. La última conversación que tuve fue con la Machi, con la autoridad nuestra, y ella me decía ya que estaban en la puerta, y bueno, ella está con su nene de 4 meses y de 3 años, estaba durmiendo, y entraron por ese lugar. Yo creo que en este momento ella está detenida con su nene, pero que también la sociedad, y también hablándole, si esta radio se escucha por distintos lados, a la gente consciente mapuche, que salgan a manifestarse, que nos acompañen en este momento, porque hoy no tocó a nosotros, mañana le va a tocar a ustedes si no salen, porque vienen por todo, dijeron. Así que bueno, y también culpar a la iglesia católica, que ayer también salió un cura, el cura Pepe, a manifestarse. Yo pensé que también eso ya no existía más, pero existe en esta época. Y al Estado, a la gobernadora de Bariloche, a este Diego Fruto, aunque no le va a importar tres comptos, si matan a alguien, matan a un niño, yo creo que él no le importa una mierda. Y también convocar más que todo a la gente mapuche consciente, que nos acompañen de distintos lados de los territorios, que se manifiesten, que salgan lo que tienen en conciencia, lo que es una machi. A una machi no se le puede maltratar, a una machi no puede, entrar por su regüe. Así que, bueno, y también ojalá que, no sé si la gobernadora, todos están conscientes de lo que están haciendo. Y como siempre, el Estado cuida al rico, no al pobre, porque a nosotros nadie nos fue a preguntar si era verdad, nadie fue, o yo que soy más visible, María Nahuel, que anda por todos lados, llamarme, venía a buscarme, aunque sea detenida en mi casa, y decir, mira, todo esto que está pasando es la realidad, o es un montaje. Es un montaje. Cuando dijeron también que ahí había una casa rodante, gendarmería, nadie salió a decir, ¿estaban los gendarmes ahí? ¿Quién fue el que prendió esa casa? ¿Fueron los mapuches? ¿O fue Diego Fruto? Las balas que dice que están cruzadas en la casilla rodante, ¿fueron lo de la comunidad, como dice, o fueron las balas que estaban adentro de ese lugar? Entonces hay muchas cosas que se dijo y se dice y se dice en contra de nosotros, cuando no es así. La gente nuestra que está en el lugar está cansada ya de que nos salgan a acusar que le habíamos tomado el lugar a Fruto, cuando nunca fue así, porque la verdad es que nosotros estábamos en ese lugar, y de tanto cansancio se tuvo que hacer una nota, porque ya que nos echen la culpa de verdad, porque que hablen de verdad de nosotros, porque la verdad que no, ese lugar estaba totalmente desocupado, ni él ni nadie estaba ahí. María, entonces, y hasta ahora lo que entonces a vos te llegaba era que entraron por varios lados. Sí, y, ya creo que no sé si están todos detenidos, pero o siguen resistiendo a nuestra gente, más que todo reguardando el lugar de la machi, pero yo creo que bueno, la machi ya está detenida, por lo que ella me dijo al último. Y ojalá que sepa la sociedad que ahí hay mucho, y hay una mujer embarazada que está esperando para estos días, una embarazada ahí. Y que sufre depresión alta, que ella tenía que en un momento venir a internarse. La verdad que se ocurre todas esas cosas, el Estado nomás va a ser culpable, la iglesia evangélica, todo esto que son, que le trabajan a los ricos, bueno. Pero yo creo que si llegara a pasar, ojalá que nuestra gente consciente, ojalá que tengamos que hacer algo, y si no yo, ojalá que no muera nadie más, ojalá que no muera nadie más. Porque la verdad es que vamos a tener, yo, María Nahuel, voy a tener que actuar de otra manera. Ojalá que no haya ni una pérdida más. Porque nosotros nos íbamos a quedar sin el lugar, pero todos se van a quedar sin ese lugar. Se le va a morir la Mapu, no van a tener nada con qué vivir. Nada. Porque también somos mapuche y tenemos fuerza, tenemos un buen. Quizá por ahí, nadie sabe, pero nosotros tenemos fuerza. Desde ya, ojalá que este Diego Fruto ya desaparezca. No que lo voy a ir a matar porque no tengo alma, pero ojalá que lo chute la tierra, que sufra, que muera de a poco. Porque la verdad que él fue el que provocó todo esto, con su gran mentira. Porque es un re mentiroso ese. Toda la mentira que dice y toda la mentira que le cree el Estado, claro, si siempre el Estado no quiso, nos despojó hace más de 100 años de nuestro territorio y siguen trabajando de parque nacional. Eso fue también que nos robaron nuestra tierra. Y ahora el Estado, el gobierno. María. Nosotros no somos partícipes del gobierno, de nada, nosotros somos mapuche. Y por eso también, por eso nos quieren desaparecer, pero no lo van a desaparecer. Hoy lo detendrán, hoy nos sacarán. De vuelta lucharemos, de vuelta saldremos con nuestra mapu. Si no es ahí, será en otro lugar, pero que nosotros sin mapu nos vamos a quedar. María, ahora están aguardando algún tipo de información, de detenidos, de situación, y bueno. Y ahora yo estoy tratando, que estaba llevando a distintos plamuenes mensajes para juntarlo luego en Bariloche, en algún lugar, que seguro que van a venir, lo van a detener y lo van a traer a distintas comisarías. Más que todo, que sepa la gente, derecho humano, todo aquello, que hay niños, y hay una mujer embarazada que ya está, no sé, espero que hoy no esté teniendo ahí y que pierda a su bebé. Ojalá que no. María, porque abrazo grande. Todo esto que está pasando, que tenga que correr, puede llegar a caerse, puede llegar a hacer pasar cualquier cosa. Hay una embarazada. Y hay niños recién nacidos. Hay dos bebés. María, así bueno. Que hay, hay menores, hay adolescentes. Así que ojalá que tengan en cuenta. Ojalá que, no sé, al Estado no sé si pedirle ya, porque esos son, trabajan para los ricos, no para los pobres. Nosotros nunca vamos a tener justicia. Nunca vamos a tener justicia, porque hoy, hasta el día de hoy, no tenemos justicia. Pero sí que nos siguen atacando. Y sí que creen más a un rico, a un winca, que tiene plata, que tiene grande comercial, todo, que es comerciante, todo, a él sí. Pero nosotros los pobres no. María, nos quedamos en contacto y bueno, vamos a estar... Esto es esto. Sí, ahora. Cosita te mando algún audio. Dale, gracias María, abrazo, hasta luego. María Nahuel hablando con nosotros en